de la mañana. Por la escalera de cuerdas, don Juan Tenorio se aferra al balcón de doña Inés. Resbala. Un poco más se hace mierda. Pero lo intenta de nuevo. Y al subir, justo en un clap, allí se engancha los huevos. Sube. Doña Inés está desnuda. Los dos entran en la pieza. Don Juan, en tanto la besa, va comentando: Pardiez, qué hermosas tetas tenéis. No me caben en la mano. Ella dice: con mis corpiños le acogorra a mis hermanos. Don Juan también se desnuda, sin prisa y sin alboroto. Hace frío, y por el frío se le arrugó todo el choto. Al verse los dos desnudos, la gran pasión los calienta. Dice don Juan: dadle un beso, ¿no veis que la tengo muerta? Lo que pasa en esa pieza, sé que queréis saber. Escuchemos lo que dicen Juan Tenorio y doña Inés. ¿Qué os pasa, doña Inés? ¿Estáis de miedo temblando? ¡Del miedo! ¡Me estoy cagando! ¿No veis que nos pueden ver? Vamos, nada debéis temer. Tu viejo estará en un caño y tu madre está en el baño. Mira, al llegar sentí unos pedos. Doña Inés, no tengáis miedo. Y pensarán que su hija en este mismo momento me está sobando la pija. Es un pálpito, una fija que no se encuentran en bolas. Mira si viene mi padre, esta es flor de maricón y que mira ese porrón y quieres que lo taladres. Por la concha de tu madre que no soy ningún pancho. Pudiendo comer ternera, no voy a cogerme un chancho. Yo seré un degenerado. ¿Ir con tu padre? ¿Qué digo? Antes prefiero una vaca a romperle el culo a un chivo con quemado. ¡Preparaos! No perdamos tiempo al cohete. Ponte bien el 21. Empezaré con el 7. ¡Ay, don Juan, no seas perverso! Y no es que eso me oponga. El culo me romperéis con semejante poronga. ¡Doña Inés! ¡Otro a mil bombas! Si esa es la cosa más bella, ¿no quieres verme contento? Si has dicho que una botella te metiste en el convento. Es cierto, no te lo niego. Fue con mi amiga Dulcina. Fue una botella de litro y me puse vaselina. Vamos, prepárate, doña Inés. Y no buscáis atenuantes. Primero iré por detrás. Y después por adelante. Y si es por la vaselina, no temáis, mi dama inquieta. Vete hasta la heladera. Tráeme un poco de manteca. Siento pasos, ay Dios mío, qué angustia. ¡Sálvame, madre! No te lo dije, don Juan, es el puto de mi padre. Que un rayo ciegue a mí mis ojos y no circule mi sangre. ¿Qué cosas tiene que ver a la vejez un buen padre? Que Dios me dejara ciego antes de ver lo que veo. Mi hija una calentona besando a don Juan los huevos. ¿Y qué crees que yo sea teniendo una madre bruta? Y por padre un maricón resultado. De esa unión salió una hija de puta. Padre, basta de joder, dejaos ya de consejos. Padre, basta ya de cizañas, si lo sabe toda España, que usted es un puto viejo, y deja ya de mirar con deleite a mi Tenorio, que si te monta don Juan, vas camino al sanatorio. Bueno, no me dejáis compartir con tu galán su pedazo, Pardiez. Me iré con dolor, mas le doy mi maldición. Los dos váyanse al carajo. Y si esto no les alcanza, ahí va con toda mi voz. Este me sale del alma. La puta que los parió. Y a vos, don Juan, un consejo. Por algo soy medio zorro. Cuídate de los placeres. Y cuando vais con mujeres, no olvidéis ponerte zorro. Eso era antes, señor. Hoy han cambiado la vida. Ya nadie se pesca nada. Está la penicilina. Tómese la aceituna y váyase a descansar. Sé que le gusta espiar por el ojo de la cerradura. Y si quiere desahogarse, en la taberna de García pregunte usted por Petraca. Ese tiene una matraca que es más grande que la vida. Y basta ya, don Inés. Me está cansando la ronda. A ver si viene tu madre y con el puto de tu padre hay que hacer cama redonda. ¡No me dejéis, mi don Juan! ¡Calmad la sed que me aqueja! ¿No te dije? ¿No te dije? Mira, oigo pasos. Es la loca de tu vieja. ¿Qué veo? Mi hija en traje de Eva. Y a Juan Tenorio en pelotas. Y al puto de mi marido que se le hace agua a la boca. ¿Por qué no me habéis llamado egoístas de primera? Yo toco muy bien la flauta. Soy una vieja canchera. Bueno, bueno, bueno. Esta partida se acaba. Por mí me voy a Baraja. Qué gente degenerada, ¿eh? Esta noche no hay montada.